Vengo de una organización que se llama FAL, Frente Audiovisual de Liberación, que se aglutina dentro de ANCLA y que de alguna manera se dedica a un rubro de la comunicación que históricamente había sido entendido como solo permisible o solo a disposición de las élites. Y es hacer un cine con un discurso diferente. Hacer un cine que garantice comunicar desde la libertad y desde un proceso de liberación para la liberación y no desde un proceso de sustentación de la dominación. Es una organización muy, muy nueva, sin embargo, se aglutina, termina conformándose a raíz de un montón de luchas que dimos en periodos de inicio de la Revolución Bolivariana o del proceso del proyecto revolucionario bolivariano, como fue arrancarle al Estado la legislación sobre cine por primera vez en la historia del país. O sea, Venezuela no tenía una ley de cine y logra tener una ley de cine en el año 2005, y esa ley de cine con una premisa de redistribución del financiamiento para cine y de repensarse qué cine queríamos, qué cine queríamos hacer, qué cine no queríamos hacer, logrando incluir dentro de los artículos de esa ley uno fundamental que ponía en cuestión el monopolio de la Paramount y el JP Morgan, que tienen el control de las multisalas de cine en el país. Son dos familias de cine, Cines Unidos y Cinex, y que donde el 99%, 99,99% del cine que se pasa es un cine de carácter alienante, dominador, dominante, y que es pretendido para generar mediocres e idiotas. Y en función de eso plantamos esa discusión porque para nosotros que creíamos que en ese momento, y lo seguimos creyendo, que estamos poniendo en cuestión la democracia. Poner en cuestión el concepto de la democracia no era solo poner en cuestión el Estado, no era solo promulgar una constitución que fuese más democrática, más alternativa, más popular, más protagónica, sino avanzar hacia la conclusión de repensarnos a nosotros mismos y mismas, desde otro papel, desde un papel de una nueva hegemonía, desde un papel de una contrahegemonía. En mi país históricamente nos dijeron desde muy chamos en la escuela, arroz con leche, me quiero casar con una niñita de la capital que sepa coser, que sepa lavar, que ponga la mesa en su santo lugar. Y por esa dinámica uno crecía, el hombre, con una aspiración de casarse, de ser marido, de ser esposo, de una mujer esclava, que supiera coser, que supiera lavar, que supiera poner la mesa en su santo lugar. Eso construyó una identidad del hombre venezolano y construyó una identidad de la mujer venezolana. Construyó una identidad de dominación y una identidad que sacárnosla de encima cuesta y sigue costando. ¿Y qué pasa? No pasa por incluir el artículo LAS en una constitución o en las nuevas o en el nuevo discurso de la institución, sino pasa por empezar a pensarse y a discutirlo en la calle, que es nuestro espacio cotidiano de vivencia. Eso lo digo porque quien generaba ese discurso son los mismos que hoy día defienden en Venezuela la libertad de expresión, pero que la defienden desde la necesidad de poder seguir controlando o monopolizando los medios que son de ellos, los medios de comunicación que históricamente fueron de ellos y que formaron esa identidad del venezolano, que pasa por la lotería, por el sábado sensacional, que es lo mismo que el show de Tinelli y los 400 programas analizando a Tinelli al día siguiente, y que pasa por la construcción desde la comunicación de un discurso perfectamente dominante y hegemónico. En Venezuela hace 20 años y no hace 14 que se hace comunicación popular. Y bandera de lucha, esa ley de cine, bandera de lucha, una federación de cineclubismo que empezó siendo un proyector en una playa como la gente del cine móvil Guaira, y terminó siendo los estudiantes universitarios, los obreros, los campesinos, corriendo con el proyector 16 milímetros y la policía detrás. Se perseguía a ese proyecto comunicacional, y ese proyecto comunicacional dio cara y dio cuenta de que tenía, si me perseguían por algo tenía que ser, o sea, algo le estaba molestando yo a ese sistema, y me declaraban subversivo, me declaraban guerrillero, me declaraban desestabilizador. Entonces yo tenía que ver de qué manera desconstruir ese discurso y apropiarme, y reapropiarme de un discurso. Y nacen las primeras televisoras comunitarias, ahí cuenta la Katia TV, que nace con un lema, que fue: no vea televisión, hágala. O sea, nosotras podemos hacer televisión. Podemos hacer televisión con una perspectiva distinta, podemos hacer televisión con una mirada distinta, que nos estudie a nosotros y a nosotras, y no que nos diga cómo somos desde una persona que nunca vivió en el barrio. Desde el año 89, el Estado venezolano, antes de este nuevo Estado, construyó un modelo de relación a partir de la represión. Una represión que desata el 27 de febrero del 89, y esa represión pone en la calle y sube a la palestra una discusión. Ya en adelante, la relación Estado, barrio, ciudad, era una relación de violencia. Y precisamente algunos criminólogos y politólogos analizan la situación de inseguridad en Venezuela y dan por cuenta que la inseguridad comienza a partir de ese momento en que el Estado se pone del lado de mi relación con ustedes, con los ciudadanos y con los habitantes del barrio, no con los ciudadanos, pero los ciudadanos habitantes de la ciudad, como hoy día se reconocen la gente de derecha, y no los habitantes del barrio, iba a ser de violencia. Y ante esa violencia uno tenía que anteponer otra violencia. Entonces, del 89 al 99 van a ser 10 años de constante movilización, organización y lucha para lo que se venía. Y lo que se vino fue un proceso en el cual un 2 de febrero, un presidente por el que estábamos votando y por el cual no sabíamos realmente a qué apostaba, sino que conocíamos que era un poco diferente a lo que nos habían históricamente vendido, nos dice: esta constitución que ustedes tienen es moribunda, y yo creo y creemos en una nueva constitución que promueva una nueva visión y una nueva democracia. Desde ese momento cobra más fuerza la necesidad de replantearse la comunicación. Y de una manera contagiante aparecen y empiezan a aparecer cantidad de medios comunitarios. Hasta la fecha de hoy, 700 medios comunitarios en un país que, caramba, es chiquito. Venezuela es un país chiquito. Y 700 medios comunitarios, hay que verle el ojo a esa vaina. Hay que ver el color a 700 medios comunitarios, 400 de esos radios comunitarias. El otro porcentaje, 200 aproximadamente, son impresos y colectivos organizados en función de reapropiarse de un discurso que lo haga poder plantar una discusión de: yo soy otro, yo soy otra, y quiero ser libre, y si el Estado no me lo permite, yo volteo a ese Estado. Y que le dice a Chávez y que le dice al partido de gobierno: ustedes destaparon el cofre y dijeron que esto era socialismo, háganse cargo. Háganse cargo, porque nosotros, a pesar de que estábamos en una contingencia electoral, en julio le hicimos una marcha para que, coño, digan qué va a pasar con la ley de medios. Nosotros necesitamos una ley donde lo popular deje de ser una mención nada más. Y se propone una discusión que ya había sido aprobada en primera discusión en la Asamblea, que es la Ley de Comunicación para el Poder Popular, y que viene tratando de pasar por encima y allanar el camino de lo que ya mencionaba Fernando, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que no era para nada popular, que pretendía democratizar a la comunicación, que crea una figura de PNI que significa proyecto de, productor nacional independiente, pero que los canales como Globovisión, Venevisión y RCTV, extinta RCTV, crearon también, entonces empezaron a concursar por los PNI, y entonces tú veías un programa de derecha como el Leopoldo Díaz, famoso vinculado al asesinato del Monseñor Romero en El Salvador, hoy día un periodista famoso en mi país, asumiéndose como PNI, pero que realmente es un empleado asalariado de la derecha venezolana y responde a la sustentación del discurso de dominación de la derecha venezolana, pero aparece registrado en el registro nacional de productores nacionales independientes. No se ponía en discusión el financiamiento, la formación, sino, bueno, ustedes que creen medios comunitarios, ¿quieren medios comunitarios? Bueno, creen medios comunitarios, denle, y ya. Y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿de qué se trata? Acá, en este momento, en Venezuela, el 80% del espectro radioeléctrico pertenece al sistema, a los privados y corporativos. El otro 16% pertenece al Sistema Nacional de Medios Públicos y el 4% pertenece a veces a los medios comunitarios libres y alternativos. Nuestra discusión va más allá de pelear el 33.33% del espectro radioeléctrico. Nuestra discusión va, como decía Fernando, nosotros vamos por más. Nosotros vamos por una ley que realmente garantice ese 33 y que garantice la construcción de una comunicación distinta, una comunicación realmente apuesta por la liberación. Creemos necesario, desde esa realidad que es, como todo proceso revolucionario, cargado de muchas contradicciones, y quien quiera negar que una revolución es perfecta y se decreta, caramba, podríamos discutirlo, pero el pueblo venezolano ha demostrado que su proyecto revolucionario, más allá de tener por la vía de las elecciones, cuando muchos habíamos renunciado a la vía electoral y consideramos la vía abstencionista como la única opción ante la derrota en la lucha armada, hay un proceso, un proyecto, un Estado en un marco democrático burgués al que hay que derribar. Y para derribarlo, esa coalición de gobierno, ese partido de gobierno, esa plataforma que es hoy día el gran polo patriótico, precisa, porque sí, de un movimiento popular organizado, que además está organizado, que está en la calle y que le dice, caramba, las cosas son por este lado. Más allá de que tú, le mando un saludo a Cristina el día de las elecciones, que cree en el capitalismo serio, seriamente jodido, nosotros apostamos por el socialismo, tú nos diste la palabra, nosotros la tomamos y te decimos, Chávez, nosotros estamos contigo, ¿tú con quién? Y en función de eso es la discusión. La contradicción principal y un proceso de agudización de las contradicciones, donde el movimiento popular, con sus medios comunitarios, alternativos, populares, libres, va a dar una pelea, y el papel que le toca es fundamental. Ya le tocó jugar en el momento de mayor importancia y de auge de los movimientos del movimiento popular, el 11 de abril del 2002, ese gobierno retoma el poder gracias a los medios comunitarios que se dan a la tarea de romper el cerco mediático, y le tocó luego durante el paro petrolero y le sigue tocando hoy día. Se aglutinan los medios comunitarios junto, acompañando a su movimiento popular en una asamblea popular revolucionaria que pretende ser una plataforma que junte a todo el movimiento popular, que dé cara y dé cuenta de la lucha del movimiento campesino en función de una verdadera reforma agraria total y no parcial, como hasta ahora ha venido representando la ley de tierras y que ha garantizado a establecer una guerra frontal. En Venezuela hay una guerra frontal contra el latifundio, pero que es una guerra frontal contra el latifundio que el Estado se niega a dar desde la calle, sino que la da desde la legislatura. Tiene una ley y dice, adáctense a la ley, y quien da esa pelea es el movimiento campesino, la corriente Bolívar y Zamora, a quien creo ustedes ya conocen, que han venido en varias oportunidades a la Argentina, y el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, dan una cara a eso, y ese frente y ese movimiento campesino no están solos. Ese movimiento campesino está bancado por un grueso de medios comunitarios que incluso ponen en discusión lo popular. Ponen en discusión lo popular porque lo popular estuvo asumido como, bueno, lo cutre, lo échate por un lado, el hermano menor. Y plantamos una discusión. Actualmente FAL propuso ante el órgano o el Instituto Nacional de Cine una discusión que para nosotros era impensable en algún momento, que es que los comunitarios ingresen dentro de la discusión del financiamiento. ¿Y por qué era impensable? Porque el comité ejecutivo que discute, que define y que establece la cantidad de dinero que se otorga para financiamiento de cine anualmente para proyectos de cine, solo entendía cineasta a la persona formada en las grandes escuelas de cine y no a los productores comunitarios. Hoy día, en este momento, hay un festival de cine donde hay 103 películas comunitarias financiadas gracias a la democratización del financiamiento y una pelea frontal que dio FAL sacando a la Cámara Venezolana de Productores Cinematográficos y a la Asociación Venezolana de Autores Cinematográficos, ambas de derecha. Esas luchas están plantadas en Venezuela y esas luchas no se han dado porque el Estado llegó y decretó, hay una ley de cine. No, la ley de cine se dio porque se peleó y lo que ha avanzado a partir de esa ley de cine se logró porque se peleó. Para cerrar, lo que en Venezuela está pasando se pudiera entender a veces como una cosa inédita por la forma en la que el mismo y la misma venezolana se lo plantea. Lo que está en discusión no es cualquier vaina. Lo que está en discusión es el poder y hacia allá los medios comunitarios libres y alternativos nos plantamos la discusión. Nosotros nos estamos discutiendo el poder. En Venezuela se está discutiendo el poder, el control del poder y la construcción del poder popular. Gracias.